para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Kanye West tiene listo su nuevo disco. El rapero de Chicago nos entregará música fresca próximamente, de acuerdo con una foto compartida por su esposa Kim Kardashian. El álbum estará disponible el próximo 27 de septiembre y llevará por nombre Jesus is King. El tracklist está compuesto por 12 canciones con títulos inspirados en la Biblia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.